Que se te quite ese orgullo, mujer, que tienes. ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo, que ya tengo nuevos amores y no orgullosos ni remilgosos como tú. Cuatro meses me voy a estar contigo. Cuatro meses me voy a estar con otra, y los otros cuatro a completar contigo con otra y otra. Yo no te pido ni amor ni caridad. Insaciable el cristiano. Cuatro meses parece pastorela. Me voy a estar contigo. Cuatro meses me voy a estar con otra, y los otros cuatro contigo con otra y otra. Yo no te pido ni amor ni caridad.